per tutti. Nella vita tutto torna. No pienses más que todo anda mal. Mira para adelante que la vida es una y tienes que brillar. Ya deja el temor y sácalo hoy. Que nada es perfecto, pero si lo intentas todo irá mejor. No tengas miedo, que aquí estoy yo. No tengas miedo, inténtalo. Todo vuelve, la vida te lo devuelve. Te regala mil momentos que llevas en el pensamiento. Sin barreras, decir lo que quieras. Demuéstralo hoy. Vamos a intentarlo. Vamos a lograrlo. Con el ritmo de esta canción. Ven, bailemos juntos tú y yo. No tengas miedo, que aquí estoy yo. No tengas miedo. Inténtalo. Todo vuelve. La vida te lo devuelve. Inténtalo. La vida siempre vuelve.